pretendía que sucediera así. Pero ese tipo le agarró el culo a mi mujer y bueno, ya sabes, lo mío es mío. Así que me pude reventar el hocico a patadas mientras mi mujer gritaba como llego asustado, como siempre. Así que no dudé en reventar a los hocico patadas mientras mi mujer gritaba como llego asustada. ¡No le peguen! Como siempre. ¡No! ¡No le peguen! ¡No!